next song is called Public Enemy Number One. Public Enemy Number One, Megadeth. En la Rock and Pop y en la Rock and Pop Net. A través del 95.9 llegando a todo el país, a través de nuestra net, por supuesto. Estás escuchando Megadeth, exclusivo de Rock and Pop. ¿Dónde si no? Megadeth. Y dice más o menos así. Señoras y señores, comienza la maratón, comienza el plato fuerte de la noche. Countdown to Extinction. Desde el principio hasta el final y seguramente Skin of My Teeth. Se hace un breve silencio en el escenario, se apagan las luces. Y se viene el álbum mítico, el álbum que puso a Megadeth en el mainstream. Se escucha a la gente enfervorizada, no es una ilusión. Es que hasta ahora la banda ha cumplido todo lo que prometió. Ahí sale Dave, a escuchar a su público. Tú eres muy amable. Thank you so much. Muchísimas gracias. El agradecimiento al público. Are you feeling good? ¿Se sienten bien? Pregunta Dave. Me too. Yo también. I saw you yesterday, huh? ¿Quién es ese que está acá? Did you guys go home or you just stay here all night? Thank you for being here. Was anybody here last night? ¿Hubo alguien aquí que estuvo ayer a la noche? Here last night? Fue muy buena ayer la noche, lo de ayer a la noche. 20 years ago. 20 años atrás, cuenta Dave. Shit, I can't believe I'm saying this. 20 years ago. Creo que fueron 20 años. Countdown to Extinction. Hicieron un álbum llamado Countdown to Extinction. The beautiful thing about this was when Argentina started having all of their music come down here from the United States. Countdown to Extinction was one of the first records that came down here. So when you got exposed to Megadeth, the first record most of you heard was Countdown to Extinction. I am so honored to be here tonight. En efecto, dice, cuando vinieron a tocarlo, we're presentarlo aquí a la Argentina. Record. We're celebrating the 20th anniversary tonight. Right now we're going to play that record for you in entirety. Claro, fue el disco que puso a Megadeth en el mapa y uno de los países que mejor lo recibió también. La primera vez que fue el primer disco que se editó acá, dice. No es exacto eso, pero igualmente.